A nadie le cabe duda que quiero ser presidente. Por eso estoy trabajando, por eso estoy luchando. Siento un tremendo orgullo de mi país. Me enorgullece mucho cuando veo a nuestra presidenta en Nueva York, siendo alabada por lo que ha hecho. Eso es lo que tenemos que seguir, eso es lo que vamos a seguir. Pero hay muchas otras cosas más que hacer. Queremos hacer una reforma laboral de verdad. Queremos un Estado potente y fuerte, porque no creemos que el mercado resuelve todos los problemas de Chile. Queremos protecciones para la clase media, que también se lo merece. Queremos seguir cuidando a nuestros adultos mayores. Voy a seguir trabajando, porque un día en mi hogar mi padre me enseñó que lo importante era luchar por los valores. Y nos dijo a mis hijos y a mis nietos que amen siempre a Chile y luchen por su grandeza. Por eso estoy trabajando, luchando por la grandeza de Chile, porque tenemos un futuro esplendor, porque hemos logrado y hemos avanzado y queremos trabajar en unidad nacional. Lo necesitamos a todos. Por eso he hablado de un gran pacto para avanzar, un gran pacto social que dé el salto definitivo de Chile hacia el futuro. Lo podemos hacer, lo hemos demostrado en nuestros años como Concertación, que tenemos la fuerza, la voluntad y los equipos para hacerlo. Y por eso postulo reconcurso. He ocupado todos los altos cargos de este país, pero estoy reconcursando con humildad para seguir dirigiendo, para seguir liderando, para seguir construyendo el Chile del Bicentenario. Muchas gracias.